sombras, que seas el escondite donde tú me escondas, ser la melodía y tú la canción, vivir muy juntos cada día, mi amor, soñar despiertos cada noche de amor. No pongas cadenas en mi corazón, no pongas cadenas en mi corazón. Recuerda que el amor es un juego para dos, recuerda que el amor es un juego para dos. Cuando el sol te abraza, quiero ser guitarra y que seas canción, soñar despiertos cada día de amor y vivir muy juntos cada noche el amor. Tú eres el camino y yo te recorro, eres escondite donde yo me escondo, tú la melodía y yo la canción, soñando juntos cada día. En mi corazón, no pongas cadenas en mi corazón. Recuerda que el amor es un juego para dos. Recuerda que el amor es un juego para dos. Pero no pongas cadenas en mi corazón. No pongas cadenas a mi corazón. Recuerda que el amor es un juego para dos. Recuerda que el amor es un juego para dos.